alma en llanto. Tu alma se abre ante tus faros que filtran tu luz y la ajena. Alma, corazón y vida, el mantra es. Tus faros iluminan tu camino, millones de luces irradiando, millones de luces viajando, millones de luces en descanso, a tiempo o a destiempo. Alma, corazón y vida, la entrega total. Es alma bañada en llanto, resplandeciente en tus faros. Tus faros iluminan tu camino y aquel descendiente. Millones de luces irradiando, millones de luces con sus reflejos mezclados, millones de luces en descanso a tiempo o a destiempo. Alma, corazón y vida, el mantra es alma bañada en llanto, resplandeciente en tus faros.